¿Existe el alma? Si existe, ¿dónde está? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Estamos con las Eneadas de Plotino en el libro cuarto, que se trata sobre el alma. Bueno, el mundo inteligible es una de las partes más interesantes de la filosofía platónica, pero también de la filosofía plotiniana. Nada puede ser más atrayente que la concepción de un alma inmortal, que se quedará con nosotros incluso si el cuerpo no sobrevive a los grandes acontecimientos. Es en este mundo donde además podemos encontrar a Dios en todo su esplendor, así como también la inteligencia que nos permite concebir el bien. Dejemos el resto de la explicación al gran Plotino sobre el increíble fenómeno del alma. Así que, sin más dilación, chicos, vamos allá. Bueno, la esencia del alma. Está más que claro que las almas son provenientes del mundo inteligible. Las almas no son incompletas, al contrario, son completas en el mundo inteligible, pero divididas en el mundo sensible. Como se acercan, ¿no es cierto?, al cuerpo, a la materialidad, se empiezan a dividir. En todo caso, el alma sería algo así como una porción divina, ¿no? Ahora, si admitimos esto, tendremos que admitir que el alma es divisible. Si está en el mundo inteligible, será una, ¿no es cierto? Y si está en el mundo sensible, tendrá que ser divisible, ¿no? Pero ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que el alma sea una cuando se acerca a la inteligencia y múltiple, o sea, divisible, con el mundo sensible? ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, fácilmente porque el alma es divisible al estar extendida en el cuerpo y es indivisible porque está entera, ¿no? Porque está entera en el cuerpo. El cuerpo es el culpable de hacer que el alma esté dividida, pues el cuerpo recibe el alma con su propia naturaleza. Por lo tanto, tenemos que comprender que el alma es indivisible en cuanto inteligible. Pero si la vemos con el cuerpo, si vemos nuestra alma con el cuerpo, entonces ahí la vamos a ver divisible, ¿no? Plotino nos dice que todos estamos regidos por un alma, pero en realidad de varias almas aparte de la nuestra. Los estoicos decían que no era necesario, pues el alma tenía una parte rectora que la gobernaba. El hegemonicón, como llamaban los estoicos la parte rectora del alma, sería la razón misma. Además, esta parte rectora recibe todas las sensaciones del cuerpo a través de una transmisión. Por otro lado, esta parte rectora es además un cuerpo, pues para recibir la sensación necesita también ser un cuerpo, y su lugar era precisamente el corazón. No obstante, objeta Plotino, ¿cómo percibirán las otras partes si es la rectora la que recibe? Si fuera así, entonces la pierna no recibirá la sensación, puesto que es la parte rectora la que la recibe. La solución que propone Plotino es que el alma es la que permite que el cuerpo sienta. Y como esta está en todas las partes del cuerpo, entonces todas las partes del cuerpo sentirán las sensaciones correspondientes en el lugar correspondiente. Y eso es en cuanto al alma, ¿no? Entonces el alma tiene este doble entendimiento, pero es una, dice Plotino, es una, solamente que cuando se ve con el cuerpo se ve divisible, ¿no? Sobre los problemas del alma, de acuerdo con Plotino, todas las almas tienen la conformación de una sola. Esto va contrariamente con el pensamiento estoico, que dice que las almas provienen del mismo universo. Ahora, por supuesto, como todo viene de la forma, el alma superior hace las demás producciones de almas inferiores con cercanía, ¿no es cierto?, a la materia. El alma universal es un todo, es decir, no tiene partes. Es la conformación de todas las almas, el alma universal, pero sin perder la unidad de la misma. Por ejemplo, el número 10 es una unidad en cuanto a que se tome como un número aislado y se puede ver en parte cuando se toma dentro de otro número. Pues su unidad en sí no se puede negar, ¿no es cierto? No se puede negar. Por lo tanto, cuando vemos el alma sola, chicos, el alma sola, sin el cuerpo, claro, es indivisible. Cuando la vemos con el cuerpo, ahí es otra cosa. Lo mismo que pasa con el número 10. Todas las almas son semejantes y enteras, en nada difiere una de la otra. Esto se debe a que las almas no tienen magnitud, así como tampoco tienen cantidad. Ahora pareciera ser que podemos decir una parte del alma total, pero ¿es realmente así? ¿Acaso una parte no es un todo en sí misma? Por supuesto que sí, una parte, ¿no es cierto?, también es un todo. Entonces el alma no es parte, siendo que siempre podrá ser vista como un todo. En todo caso, si el alma se dividiese, entonces tendríamos que todas las partes de nuestro cuerpo tendrían alma, ¿no es cierto? El dedo, la pierna, lo cual sería absurdo. En resumen, las partes serían un todo individual. Infinidad del alma. Plotino asegura que el alma tiene una potencia infinita. Incluso si se le corta una parte al cuerpo del ser humano, el alma todavía seguirá ahí. Sin embargo, ¿cómo es que el alma es infinita si se introduce en el cuerpo finito? Para explicar esta entrada, Plotino describe dos maneras de hacerlo. Por reencarnación, cuando un alma está en el cuerpo, y por desencarnación, cuando un alma deja el cuerpo. Para explicarla individualmente, tomemos como punto de partida un alma que ya ha salido de un cuerpo. Simplemente, la decisión de caer en un cuerpo es del alma y esta es la única que puede entrar en él. Ahora, el cuerpo no pertenece al alma, ni el alma al cuerpo, pero sí el alma puede comandarlo. En fin, la relación del alma con el cuerpo es como una red en el agua. El agua sería el alma, mientras que la red, ¿no es cierto?, el cuerpo. El cuerpo es arrojado al alma y el alma lo recibe. El agua se entrelaza con la red, pero no se transforma en la red. Lo mismo va para la red, tampoco se transforma en agua. La inteligencia, que está a un nivel superior que el alma, ve e influye en esta para que el alma haga el bien dentro del mundo que conocemos. Las almas no son enviadas por la inteligencia, ni tampoco van hacia los cuerpos donde de forma voluntaria, ¿no? Podríamos decir que por impulso o por instinto, las almas se dirigen hacia los cuerpos. Es un destino que ellas tienen, no tienen la capacidad de decidir este destino. La procesión de las almas desde el mundo inteligible hacia el sensible se da no solo por regiones, sino que también por cuerpos. En efecto, el alma primero pasa por los astros, luego por el cielo y finalmente cae en el plano terrestre. La inteligencia. La inteligencia no necesitará de raciocinio, porque en el raciocinio mismo está la inteligencia. O sea, la inteligencia es el mismísimo raciocinio, ¿no? Y por otro lado, quien tenga raciocinio es porque está razonando en potencia y no en acto. Por supuesto, el razonar en potencia no es propio de la inteligencia está en acto. Y el alma no necesita raciocinio cuando está en el mundo inteligible, aunque sí lo tiene de reserva, ¿no es cierto?, para cuando tenga que dirigirse al mundo sensible, pues ahí va a necesitar el raciocinio. Esto es interesante, chiquillos. El lugar del alma en el cuerpo. Esto sigue interesante. Plotino nos dice que el cuerpo no tiene las partes del alma y que tampoco tiene el conjunto del alma en el cuerpo. De hecho, el alma no está en el cuerpo como si de un lugar se tratase, ya que es el cuerpo el contentivo, es decir, el contenedor, y no el alma. El cuerpo es el que está en el alma y no al revés. Plotino dice necesariamente, el alma transmite vida al cuerpo. Si el alma no está en el cuerpo, entonces este no se movería. Por eso, es el cuerpo el que depende del alma. Por lo tanto, el hombre en su totalidad no sería cuerpo. Pero tampoco sería el compuesto de alma y cuerpo, sino que finalmente alma. O sea, fíjense aquí, Plotino descarta Aristóteles totalmente, lo descarta. O sea, dice el hombre ni siquiera es un compuesto de cuerpo y alma, sino que es pura alma, dice Plotino, pura alma, y lo asegura con una confianza que yo ni me la explico. La memoria, ¿dónde ocurre y a qué seres la memoria se presenta? Plotino nos asegura que no es cosa de seres impasibles ni temporales. Por lo tanto, ni Dios, ni la inteligencia y tampoco el alma superior tendrán necesidad de memoria. El cuerpo sería la causa de pérdida de memoria, ya sea total o parcial. El recuerdo y la memoria es una característica propia del alma y no de las cosas compuestas. Estas solo la empeoran. ¿Pero qué facultades tiene el alma para recordar? Tenemos por seguro que es el alma inferior la que puede recordar, y por lo tanto, como la facultad de esta alma es la sensación, entonces este tipo de alma tanto recordará como sentirá las sensaciones. Ahora podríamos decir que una cosa la hará mejor que otra. Y por supuesto, es así, porque es más fácil sentir las cosas que recordar todo exactamente como fue. Además, esta parte donde toma lugar la memoria también toma parte la imaginación. De hecho, Plotino dice que recordar es imaginar. Recordar es imaginar. Es como un poco parecido a lo que decía Platón, ¿no es cierto? Que aprender es recordar, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice Plotino, recordar es imaginar. Ahora tenemos otro concepto, ¿no es cierto? Imaginar. ¿De dónde proviene la imaginación? Bueno, Plotino nos dice que esta es nada más que la interpretación del intelecto. El intelecto está ahí, quieto, impasible, y es la imaginación la que hace que pueda ser visible, sin afectarlo, obviamente. Como tenemos dos almas, una superior y una inferior, también habrá dos memorias. La del alma superior recordará las cosas que son más dignas, mientras que la inferior recordará las que le produjeron emoción y también recordará las cosas normales, por ejemplo, el nombre de los padres, el nombre de la ciudad, etc. La mente también tiene una especie de automatización, donde la memoria no necesita registrar cada paso que un hombre da. Es decir, una vez aprendido una actividad, no es necesario recordar todos los pasos a seguir. Por lo tanto, veamos que Plotino, chicos, divide la memoria, ¿no? Divide la memoria así como divide, ¿no es cierto?, todo, como lo haría Platón. Tenemos dos tipos de memoria, entonces, una sensible, ¿no es cierto?, que recuerda las cosas normales, perecibles, y una memoria, ¿no es cierto?, que es permanente, una memoria que es estática, ¿no es cierto?, que recuerda las cosas más dignas. Bueno, en el libro anterior, Plotino consideraba la naturaleza como algo que estaba más relacionado con la acción que con la razón. ¿Ya? Decía que la naturaleza en realidad no era racional, algo que sí decían, ¿no es cierto?, los estoicos. Por lo tanto, Plotino no estaba de acuerdo con los estoicos. En efecto, la naturaleza solo produce, o sea, reproduce lo que le es posible reproducir. Pero eso no significa que sea sabia ni racional. La naturaleza solo se encarga de producir lo que puede. No tiene ninguna racionalidad la naturaleza, ¿no es cierto? Luego pasamos al placer y el dolor. Es otro tema que desarrolla Plotino en este apartado de los problemas del alma. Estos se dan en el cuerpo que está colgado de nosotros, porque nosotros seríamos almas y no cuerpo, ni tampoco el compuesto de cuerpo y alma, como diría Aristóteles, ¿no es cierto? El cuerpo es el que toma el placer y el dolor, pues son propios de él y no del alma. Estos dos conceptos representan movimiento continuo y no impasibilidad, como sí lo representa el alma. ¿Cómo ocurre el efecto del dolor y el placer? Plotino nos lo describe de la siguiente manera. Cuando el alma quiere acercarse a las cosas relativas al cuerpo, ésta experimenta dolor, y cuando se aleja, experimenta placer. Obviamente, esta no es el alma suprema, sino más bien la inferior. Por ejemplo, cuando el cuerpo se cae, se hace una cortada, este sufre, pero el alma no sufre, ¿no es cierto? El alma solo percibe el dolor de la cortada, pero no es afectada por la misma. No es que el alma sea cortada también. Entonces, ¿qué existió primero, el cuerpo o el alma? Plotino nos dice que es la naturaleza la que crea, pues es la primera que reproduce. El cuerpo produce una vez que está consumado. ¿Y qué pasa por otro lado con los seres que no son animales per se, por ejemplo los astros y los planetas? Bueno, si experimentan dolor y placer, entonces tendrían que tener sensaciones. ¿Pero los planetas tendrán sensaciones? La respuesta es que sí, dice Plotino, puesto que estos también tienen alma que les ayudarán a percibir las sensaciones. Otra pregunta relevante es si los astros pueden influir en la vida humana, cosa que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Pero bueno, los astros se afectan entre ellos debido a su sequedad, frialdad y calentura. También estos pueden influir en el mundo supralunar, ¿no es cierto? El mundo supralunar que está, se supone, más allá de la luna. Acuérdense que la luna se consideraba como el primer planeta que estaba, ¿no es cierto? De acuerdo con de acuerdo con la visión cosmológica de Aristóteles, ¿ya? Y también en el sublunar, dicen, también en el sublunar. Sin embargo, no podemos decir que los astros influyen en los seres humanos, pues entonces ellos serían los responsables de que existan los asesinos, los ladrones y los deshonestos. Sobre la visión y la audición. Los sentidos solo pueden darse a través de los órganos, o en otras palabras, a través de los cuerpos. Siguiendo la lógica aristotélica, los cuerpos que sean más livianos o menos densos permitirán la visión, mientras que los más pesados la obstruyen. No obstante, ¿quién sufre la afección de ver un color? ¿El ojo? El ojo, que sería el órgano, estaría en medio del color de un objeto y de la visión. Si quisiéramos poner un orden, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Primero tenemos la visión, ¿no es cierto? Tenemos el ojo, que está entre medio de la visión y el color. Plotino postula una teoría muy innovadora, llamada semejanza. Perdón. Las cosas que son semejantes se afectan entre sí, mientras las diferentes quedan sin efecto alguno. Por lo tanto, el ojo no sería afectado por el color, sino más bien por la visión. ¿Ya? Ahora, existen dos tipos de luces, la luz del propio ojo y la luz del exterior. Muchas filosofías anteriores a Plotino dicen que entre estos dos tipos de luces hay un cuerpo intermedio que los conecta, que es el aire. Sin embargo, Plotino nos dice que no hay ningún cuerpo intermedio. Nada impide que la luz del ojo se encuentre con la luz del exterior. Esto se debe a que las luces del ojo y de la luz se dan por semejanza. Fíjense lo importante que está hablando Plotino acá, porque está hablando sobre la visión. Quizás esto es uno de los primeros acercamientos. Es uno de los primeros acercamientos a la visión, al concepto de visión. ¿Ya? Aristóteles nos había hablado un poco, pero esto es un poco lo de Plotino rectifica quizás la información de Aristóteles, ¿no? La audición. Se creía en la antigüedad que era el aire el que transmitía el sonido de las cosas hacia nuestros oídos. Sin embargo, Plotino nos dice que el sonido no es percibido por el aire, sino más bien que es producido por el choque de dos cuerpos. Esto es claro cuando se pone el ejemplo en los animales, cuando los huesos suenan dentro del cuerpo, siendo que en el cuerpo no hay aire, dice Plotino, ¿no es cierto? Dice que no hay aire en el cuerpo. Lo que sí hay, ¿no es cierto?, en algunas partes del cuerpo, o quizás en todo el cuerpo, oxígeno, ¿no es cierto? Pero este concepto no estaba conocido todavía, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, si bien el concepto de oxígeno fue empleado por Filón de Bizancio en el siglo II a.C., la palabra oxígeno, así como tal, ¿no es cierto?, fue descubierto por el químico inglés Joseph Priestley en el siglo XIX, ¿no es cierto?, siglo XVIII, siglo XIX, ¿ya? Por lo tanto, no se hablaba de oxígeno, sino que se hablaba de aire. Bueno, en cuanto a la memoria, mientras más miramos un objeto, más lo recordaremos, al igual que los niños, quienes nunca quieren que se les escape los objetos a la vista. Por eso ellos tienen más memoria, porque siempre están, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el objeto, mirándolo todo el tiempo. Si la memoria consistiera de improntas, entonces todos podríamos recordar todo absolutamente. Solo bastaría buscar en el alma las improntas que ya se recogieron. Sin embargo, esto no ocurre. Ahora, si la memoria consiste en la retención de imágenes, ¿cómo es posible que no posea improntas? ¿Cómo es posible eso? No es que sean improntas, sino más bien son percepciones en potencia, es decir, no se recuerdan del todo o se recuerda una parte. Por cuanto más pongamos atención a los objetos, mejor recuerdos tendremos de ellos, pero no es que tengamos improntas, ¿no? Sobre la naturaleza del alma. Habíamos dicho que el alma es inmortal y que el hombre es el alma misma. Sin embargo, no podemos dejar de lado el cuerpo. Por más que el cuerpo sea un instrumento, este colabora con las actividades del cuerpo. Cuando se hablaba de crecimiento, Aristóteles nos presentaba un problema muy grande. ¿Cómo era posible que el alma creciera a medida que creciera el cuerpo? Esto es difícil, chiquillo. O sea, ¿por qué es difícil? Porque en la filosofía decimos que el alma es inmortal y que no depende del cuerpo. Pero usted, cuando se alimenta, Usted cuando se alimenta con el tiempo va a ver que su cuerpo va creciendo, ¿no? Entonces, bien podríamos decir, oiga, pero entonces si el cuerpo, o sea, si el cuerpo crece, ¿no es cierto?, a medida que lo va alimentando, y el cuerpo está en el alma, entonces el alma crece junto al cuerpo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tendríamos que decir que el alma sí es dependiente del cuerpo. A lo mejor no del cuerpo humano, pero sí va a ser dependiente de la alimentación, ¿no es cierto? Porque si no se alimenta, se muere el ser humano. Bueno, esto representa un problema porque algo que es inmortal no podría depender del crecimiento del cuerpo, porque lo inmortal no depende de nada. Plotino nos dice que es el alma la que utiliza el cuerpo como instrumento y lo hace crecer a su antojo. Ahí está la solución, ¿no es cierto?, de Plotino. A este problema de Aristóteles de la dependencia, ¿no es cierto?, del cuerpo al alma, Plotino dice fácilmente, oye, pero si el alma manda, el alma controla a su antojo el cuerpo y por lo tanto lo puede hacer crecer. ¿Se dan cuenta? Otro tema concerniente a la naturaleza del alma es la capacidad de intelección. Plotino nos decía que el alma puede percibir las sensibilidades del cuerpo, mas el cuerpo no es el que alcanza la intelección. Esto se da por la teoría de la semejanza planteada por Plotino. Solo el alma capta la intelección, así como el cuerpo lo sensible. El alma no está armonizada con el cuerpo, como lo postulaban los pitagóricos, porque si así fuera, entonces el alma ya no mandaría sobre el cuerpo, porque para hacer una armonía, los dos conceptos tendrían que estar al mismo nivel, ¿no es cierto? El principio de semejanza de Plotino. Sobre si todas las almas son una. ¿Son todas las almas una? Es difícil comprender que el alma sea una sola. En efecto, eso quiere decir que si yo siento una afección, entonces otra persona que también tiene esa alma, pues todos tenemos la misma, en el supuesto, debería sentir lo mismo que yo en ese momento. Veamos qué luces nos da Plotino para esto. Sin embargo, las almas tienen un cuerpo propio y por eso un cuerpo no podría sentir lo que otro siente. ¿Ah? Por lo tanto, podríamos decir que el cuerpo es propiedad del alma y si yo tengo mi cuerpo y mi alma, digamos, no puedo sentir más que lo que siente mi cuerpo, ¿no? Además, deberíamos decir que el alma inferior es la que siente las cosas del cuerpo y no el alma superior. Cuando el alma entra en contacto con el cuerpo, entonces ésta se vuelve divisible. Pero cuando entra en contacto con lo inteligible, es indivisible. Y ahí quizás podríamos hablar, ¿no es cierto?, de un alma. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, terminamos, chicos, este libro cuarto que trata sobre el alma. Una estructura teórica sobre el alma plotiniana de la que no podríamos ver más claramente en ninguno de sus libros. Podemos ver cómo en numerosas ocasiones Plotino se sujeta de las teorías de Aristóteles, sobre todo cuando se trata de las características del alma, más que de sus formas, pues las características son de Platón. Es claro también que este libro tiene una fuerte crítica a la filosofía del alma por parte de los estoicos, la cual en mi opinión, la considero válida. Finalmente me pareció que este libro fue menos filosófico y más bien esotérico. Ya, espero que puedan darme su opinión. En todo caso, chiquillos, Plotino tiene una confianza tremenda de que las cosas que dice son así, ¿no es cierto? Y no me extraña porque, en efecto, todos creían que el alma era algo que existía y que tenía tales características y todo, ¿no es cierto? No era algo para dudar. Hubiera sido hasta ridículo dudarlo. Sin embargo, las primeras dudas, las grandes dudas, vendrán con otro filósofo que es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona comienza a hablar sobre el alma y comienza a hablar sobre los misterios del alma. Y es tanto así, tan misteriosa el alma, que el mismo San Agustín dice, bueno, saben que yo guardo silencio con el alma. Le reconoce, ¿no es cierto? Reconoce muchas cosas divinas del alma, pero reconoce que no sabe cómo sucede. Es increíble la humildad, ¿no es cierto?, que tiene San Agustín en ese sentido, de reconocer, ¿no es cierto?, sus limitaciones con respecto al concepto de alma. Pero a San Agustín lo vamos a ver después, chicos. Lo vamos a ver, digamos, en unos videos más, porque ya vamos terminando con Plotino. Ya vamos en el libro cuarto, nos quedan solamente dos. Es decir, nos queda el libro de la inteligencia, el libro quinto, Y nos queda el libro de el 1, que es el libro sexto. Y ahí vamos a saber con lujo y detalle qué es el 1. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, suscríbanse, compartan, accedan al blog que está en la descripción del video. Que estén muy bien. Chao.